Dentro del capítulo de la actualidad local, hoy vamos a hacer balance de cómo han ido las cosas en cuanto a posibles incumplimientos. Esperemos que no, ahora iremos con los datos, en definitiva, sobre nuestra conducta y las posibles denuncias o no que haya interpuesto la policía local a lo largo de este periodo vacacional, de estas fiestas navideñas. Todavía nos encontramos dentro de esas jornadas. La mayor parte de los trabajadores, sobre todo marroquineros, vuelven al trabajo este próximo jueves. Queda todavía esa jornada festiva de mañana, pero es cierto que quizás en cuanto a posibles aglomeraciones y bueno, pues el hecho de que se relajasen más de la cuenta por parte de todos nosotros las medidas de prevención, bueno, pues sobre todo se apuntaba a esas cenas, ¿no? Esas jornadas festivas de Nochebuena, de Nochevieja. Vamos a ver cómo han ido las cosas en ese sentido en nuestra localidad, junto al jefe de la policía local que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, José Benítez Salguero. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar de diferentes cuestiones. También está esa novedad, de verdad, en cuanto a tráfico, que ya comentamos ayer junto al delegado municipal de Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera, allí en la zona de La Vega. Iremos con ello también, lo recordaremos. Pero antes que nada, queríamos preguntarte en ese sentido por cómo están marchando las fiestas navideñas. Es cierto que en líneas generales, hay que subrayarlo, siempre lo habéis destacado, ¿verdad? Los ubriqueños están respetando las normas, siempre hay excepciones, es cierto, como en muchos sitios, en la mayoría de los lugares, hay que intentar que esto, bueno, pues sean las mínimas o que no haya, que haya un cumplimiento total, pero bueno, al menos generalizado suele ser así. ¿Cómo ha acontecido en estas fiestas, sobre todo Nochebuena, Nochevieja, cómo fueron las cosas? Bueno, pues como tú bien dices, Juan Carlos, en líneas generales el comportamiento de los ubriqueños está siendo ejemplar, con salvo algunas excepciones, como en todas partes. No cabe duda que en estas fechas tan complicadas por la festividad que estamos celebrando o que se celebra en esta época, y pues sí, se están produciendo algunas aglomeraciones de personas, sobre todo en las zonas comerciales de nuestra localidad, como es la Avenida España. Pero bueno, es algo normal, que aunque nos parezca que hay mucha gente, la mayoría, como digo, respeta esa distancia social. El 100% prácticamente todo el mundo tiene su mascarilla. En fin, el tema de la hostelería, pues es un poco más. Se acumula más gente a la hora de a unas horas punta, unos días especiales, pero como bien recalcabas tú, como norma general, pues el ubriqueño se está comportando de una manera ejemplar, por lo menos así nosotros lo percibimos, y hay situaciones que indudablemente pues es muy difícil de controlar, y aunque, como bien decía, nos parezca que hay muchísima aglomeración de personas, si nos metemos dentro vemos que la gran mayoría pues cumplen esas medidas que se nos han impuesto por el tema de la pandemia. Imagino que bueno, lo apuntabas antes también, ¿no? Lo precisabas, te refieres sobre todo, ¿no?, a las zonas de la Avenida España, donde es cierto que sobre todo en momentos concretos y en jornadas clave, ¿no?, como pudo ser el 24 por la tarde y el 31 también por la tarde, donde pudo verse, y sorprende todavía más, ¿no?, esas aglomeraciones, muchas personas que coincidían en distintos establecimientos hosteleros de la Avenida España, ¿no? Sí, es algo que tenemos ya, a ver, por costumbre, supongo que la mayoría de las localidades y de las ciudades, son días que se sale por la tarde. Se sale a disfrutar, y más que hemos tenido buen tiempo, no nos ha hecho muy mal tiempo para poder disfrutar de esas tardes, porque luego teníamos esas cenas familiares, sobre todo el 24 y ese año el 31, que no había ningún tipo de actividad a partir de la 1 de la madrugada, ninguna actividad hotelera de hostelería, me refiero, pues, y ya sí lo tenemos por costumbre y parece que bueno, que no lo hemos rebajado un poco el tema ese de salir esa tarde y de estar con los amigos y la familia. Pero bueno, son días que como te digo, lo tenemos ya como costumbre. Y bueno, aunque, como bien te decía también, que aunque nos parezca que había muchísima aglomeración, tampoco era tan excesivo y muy difícil de controlar por nuestra parte, porque contamos con unos recursos humanos muy limitados y, como hemos hablado otras veces, la actividad en Ubrique es total y, indudablemente, aparte de esos servicios que se planifican para esa, sobre todo para esas horas y en esos sitios, pues también tiene que ir, se tiene que llevar a cabo otros tipos de servicios también que se realizan en otra zona, en otras barriadas y siempre a los requerimientos de los ciudadanos. Así que bueno, como te digo, aunque nos parezca que había muchísima aglomeración de personas, yo espero que eso no influya en cuando pasen unos días y veamos el resultado en positivo por COVID-19, esperemos que no sea mucho, que no se masifique esos positivos y esperemos que las fiestas se hayan pasado con la mayor normalidad posible. Quedándonos con datos, con cifras sobre denuncias que hayáis interpuesto, no sé, en torno a personas que no respetasen toque de queda, aglomeraciones, mascarillas, ¿qué número de denuncias? Por el tema de mascarillas, casi ninguna. Sobre todo se han interpuesto unas 10-12 denuncias por algún tema de toque de queda, por algún de saltarnos algún que otra orden de... Pero sobre todo han sido por a la 4/2015, que es de seguridad ciudadana, por algún altercado, alguna discusión y cosas de esas. En temas de sanidad, bien puedo decir que hasta hoy no se han tramitado ninguna denuncia en estos días de temas de sanidad, ¿de acuerdo? En temas de la ley de seguridad ciudadana sí se han tramitado algunas, pero como te decía, en general, pues el comportamiento del ubriqueño está siendo bastante ejemplar, por lo menos desde el punto de vista nuestro, que lo vemos, muchas veces nos parece, o cualquier particular, cualquier ciudadano puede ver que se están a lo mejor infringiendo las normas, pero desde el punto de vista policial y cuando nosotros hacemos pues nuestras rondas de vigilancia o hacemos nuestras inspecciones, pues generalmente, por lo general, se cumple, y si hay algo que no se está cumpliendo, pues se avisa, y o bien el establecimiento al que se le llama la atención o lo que sea, de momento subsana esa irresponsabilidad, digamos, perdón, irresponsabilidad, no, esa que no se está cumpliendo la norma, pues inmediatamente pone solución y como te digo, pues hasta ahora, pues con tranquilidad. Sí hemos tenido el día 31, tuvimos un caso bastante importante sobre unos malos tratos o violencia de género en el ámbito familiar, que sí fue importante, pero por lo demás, tanto la noche del 24 como la noche del 31 fue bastante tranquila dentro de lo que es el tema de la festividad navideña. Así que, por tanto, los casos, las denuncias han sido al margen de lo que es la propia COVID y la normativa, quiero decir. Sí, efectivamente. Se ha interpuesto alguna sobre ese tema, alguna de mascarilla, pero muy poquita, una o dos, alguna que otra por tema, no ya sanciones o denuncias, sino más bien se ha advertido, se ha llamado la atención en algún establecimiento, pero como te decía, inmediatamente tanto el gerente o el propietario del mismo lo ha subsanado y sin mayor problema. Queda por delante, ya decimos, para completar estas fiestas navideñas, la jornada de mañana, pero bueno, como día de Reyes, hoy debería llegar esa tradicional cabalgata que es un día también especial en el ámbito de la seguridad cada año, muy importante, siempre con la presencia policial, evidentemente, para posibles percances, para evitarlos, pero este año no puede ser así. De todas formas, la policía local, que junto a otra serie de cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones, colectivos, son protagonistas del reconocimiento de los ubriqueños, ¿verdad? A través del ayuntamiento, se ha querido homenajear a todos vosotros por esa labor que venís desarrollando a lo largo de esta pandemia, y la policía local va a encarnar a uno de los Reyes Magos, a uno de los pajes también, junto, como decimos, a otras asociaciones. Me imagino que Pepe, muy orgulloso, ¿no?, en ese sentido. Sí, por supuesto. Sabemos que es una fecha muy especial, que no se va a poder celebrar como se viene celebrando todos estos años. Pero bueno, de alguna manera la ilusión de los pequeños se va a ver recompensada, como te digo, con esos cortejos reales que se van a establecer en los distintos colegios. En uno de ellos se nos ofreció la posibilidad de poder representar a tanto a un rey como a un paje, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ese reconocimiento y de poder representar y de poder aportar, como siempre digo, nuestro granito de arena a esa ilusión que tienen los más pequeños por el día de hoy tan, tan especial. Y por supuesto, muchísimas gracias al ayuntamiento, en representación de todos los ciudadanos ubriqueños, por ese ofrecimiento y ese reconocimiento que se nos hace al ofrecernos la representación de este rey y de este paje. No sé si, por cierto, puedes comentarnos quiénes van a ser los que encarnen en este caso a esas figuras. ¿Qué rey van a encarnar? Sí, sí. ¿O quiénes son los compañeros? Sí, ¿quiénes son los compañeros? Bien, pues de rey lo va a encarnar nuestro compañero Francisco Coronel González, y de paje va a ir un oficial de la policía, Bartolomé Juan López. Van a ser algunas de las personas que, como decimos, encarnen las figuras de los Reyes Magos y los pajes. Recuerden, dentro de lo que son esos 18 reyes y 18 pajes que en la jornada de hoy, esta tarde, a partir de las 4 en algunos colegios, de las 5 en otros, a suponer ese evento muy especial, la recepción por parte de sus majestades, los Reyes Magos, a los niños y niñas de nuestra localidad, y además también un evento en ese sentido muy especial por el reconocimiento que supone a todas las personas, todos los ubriqueños, colectivos, entidades, como es el caso, por ejemplo, de la policía local, por el trabajo que vienen desarrollando, especialmente dentro de lo que es esta pandemia. Todo ello en torno a esta jornada, ya decimos, del 5 de enero. Si echamos la vista atrás, Pepe, antes de terminar, quería, como decía al principio, recordar también un aspecto, el ámbito del tráfico, de la movilidad, a tener muy en cuenta para las personas que circulen por la zona de La Vega, porque desde ayer hay importantes novedades. Como ya tanto vosotros a través de vuestro Facebook en Radio Ubrique y nosotros nos hicimos eco un poco de vuestros comentarios o de vuestra exposición en el Facebook nuestro de la policía local, pues a partir de ayer por la mañana se está reestructurando todo el tráfico en esa zona, en el PP1 que se llama. Y pedirle mucha paciencia a los vecinos y a las personas que circulan por esa zona y a los trabajadores del polígono industrial, ya que esperemos que entre lo que se planificó y se realizó ayer y lo que se está realizando hoy, esperemos que podamos terminarlo hoy. Si no, pues se terminaría el jueves. Pero bueno, es unas modificaciones que se viene a realizar tanto por seguridad y por la posibilidad de que tengamos más aparcamientos en aquella zona. De alguna manera estamos buscando que se pueda se puedan tener al menos unos 30, 31 nuevas plazas de aparcamiento. Y si te parece, vamos a recordar un poco cuáles son las zonas que se están reestructurando, que son la avenida Los Arcos Nocales, Cardela, Garciago, Sierra de Ubrique, Viajante y Cortadores. Se van a poner también algunos resaltos para el tema de disminución de velocidad, y aunque cambian el tema de las paradas autobuses, no cambian la ubicación, pero sí para mayor seguridad para los usuarios de ese transporte, pues también se va a reestructurar. Como te digo, esperemos que en esta semana esté totalmente concluido los trabajos de reorganización del tráfico. Y bueno, la mayor precaución y atención por parte de los conductores y de los peatones a la nueva señalización para que no nos confundamos y no podamos tener algún tipo de accidente. Es cierto que realmente, ¿no?, cuando va a haber más movilidad en la zona, digo, en estos días, va a ser sobre todo a partir del jueves, seguramente que habrá personas trabajando también ayer o hoy, pero más que nada esas novedades las están viendo las personas que residen, ¿no?, en la zona, y se prevé que desde este jueves o la próxima semana, claro, ya las empresas vayan retomando su actividad normal, y entonces sí que habrá muchísimo más movimiento. Así que el llamamiento, sobre todo, también a esos trabajadores que acuden cada día con sus vehículos a esta zona. Sí, por supuesto, somos, aunque tampoco es una zona que lleve muchísimos años ya circulándose por allí y demás, pero sí somos, el ser humano, somos de costumbre, y muchas veces pues estamos acostumbrados a la circulación normal que tenemos, y bueno, al reestructurarla, pues lo que pedimos es mucha precaución y mucha atención a la nueva señalización, tanto vertical como vial, y en fin, esperemos que, siempre lo comentamos, los resultados y ver si se ha acertado o no se ha acertado con esa reestructuración no los dará el tiempo. Indudablemente, como siempre digo, todo es mejorable, y iremos viendo si hay algunos aspectos de esa reestructuración vial que haya que reestructurar nuevamente, porque igual vemos otras soluciones, otro tipo de reestructurar ese tráfico, pero hasta hoy esa es la mejor forma que hemos visto, y también hemos consensuado con la mayoría de los presidentes de las asociaciones de vecinos y demás de la zona. Y como tú dices, pues veremos el resultado a partir del jueves o el lunes de la semana que viene, y durante los siguientes días veremos si es viable todo lo que se ha hecho, o habrá que reestructurar alguna parte. Como te digo, se ha estado estudiando bastante tiempo, se ha hecho una planificación y un trabajo cuidadoso con ese tema, y veremos si el resultado es el esperado o tendremos que hacer alguna reestructuración. Pero yo pienso que ha habido un equipo bastante importante de agentes de esta policía y de un oficial que se ha encargado de ese tema, y por lo que yo he podido ver y estudiar, me parece que es una solución importante a una serie de problemas que se estaban creando en aquella zona. Un plan diseñado por la propia policía local, en colaboración, ¿no?, como comentaba, ¿no?, con los presidentes de las comunidades de vecinos de la zona. Y para dar respuesta, como comentamos, por ejemplo, ayer, ¿no?, con el propio delegado municipal, a, bueno, lo que refleja, ¿no?, las propias zonas en nuestra localidad y en cualquier lugar, ¿no? Hace 10 años era impensable, ¿no?, la movilidad, la afluencia que tiene la zona, en cuanto a residentes, en cuanto a actividad económica, industrial, y claro, allí se han ido generando problemas, por ejemplo, no sé, de velocidad a lo mejor en algunas avenidas, por parte de algún conductor, problemas de aparcamiento, de invasión de zonas de peatonales o verdes, etcétera, diferentes situaciones que hace un tiempo, bueno, pues no ocurrían, y por tanto, pues las medidas, la normativa tiene que ir adaptándose a esa situación, ¿no? Sí, claro, por supuesto. no hay la misma cantidad de vehículos ni de personas en aquella zona, como tú bien dices, hace 10 años que ahora, y hace 10 años cuando pues se reestructuró el tráfico o se pusieron aquellas señales o se diseñó esa circulación en esa zona, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Por lo tanto, después de, como te digo, de verlo, de estudiarlo y de un equipo de esta jefatura que ha estado trabajando bastante tiempo para ver qué solución se le daba a aquello, y una vez que hicimos el planteamiento, se consensuó, como decía anteriormente, con los presidentes de las asociaciones de vecinos, y bueno, se ha tomado la decisión de ponerlo en marcha en estos días que probablemente haya menos tráfico, sobre todo rodado por aquello de que algunas empresas del polígono se encuentran de vacaciones. Creíamos que era el momento oportuno y bueno, como te decía, pues esperemos que los resultados sean positivos a la hora de poner en marcha todo este nueva señalización, porque los viales son los mismos, pero la nueva señalización, y muy importante, es el haber conseguido que sacar al menos unos 30, 31 aparcamientos nuevos en aquella zona, que son bastante importantes. Pues todo ello sobre ese plan de reestructuración, de optimización del tráfico, racionalización allí en la zona de La Vega, en el plan parcial 1. Pepe, antes de concluir, dada la fecha en que nos encontramos, primeros de nuevo año, si miramos a este 2021, debe ser para la policía local, por ejemplo, o en materia de tráfico y seguridad aquí en Ubrique, el año de qué. ¿Cuáles pueden ser los principales retos que tenéis en mente? ¿Qué objetivos, por ejemplo, gustaría cumplir? Bueno, nos gustaría, y esto supongo que es objetivo para todo el mundo, nos gustaría llegar a una normalidad absoluta, ya sea en tráfico, en seguridad, en todo, en realizar nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo estos años atrás, con nuestras deficiencias, con nuestros errores, pero también muchas veces con aciertos y con estar ahí al pie del cañón todos los días. En principio, el tema de reestructuración de tráfico y demás, no tenemos ahora mismo planificado absolutamente nada, porque aunque esto era algo que ya lo teníamos en mente desde hace algún tiempo, ahora mismo todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo va a ir centrado en poder terminar con... No terminar, porque nosotros no vamos a terminar con esto, vamos a aportar nuestro granito de arena para poder llegar a esa normalidad que tanto echamos de menos estos años atrás. Y ese es nuestro objetivo ahora mismo. Nuestro objetivo es luchar y trabajar por nuestros vecinos, por los ubriqueños, porque lleguemos a una nueva normalidad absoluta, que nos olvidemos de esta pesadilla del 2020 que hemos pasado. Y por supuesto, pues seguir trabajando para los ubriqueños, tanto en materia de tráfico como en materia de seguridad ciudadana. Pues nos quedamos desde luego, por supuesto, con ese deseo también. Además, la policía local, que este año también son Reyes Magos, así que pueden darnos ese cumplirnos ese deseo, a ver si puede ser así, junto, ya lo saben, a otra serie de colectivos, asociaciones. Encarnan los Reyes Magos que van a recibir a los niños y niñas ubriqueños a lo largo de esta jornada tan especial. Pues José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local, como siempre, muchísimas gracias, y lo dicho, ojalá que se cumpla ese deseo para este 2021. Seguiremos analizando la actualidad, como siempre, muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos.